El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura. Justamente estamos en el programa Punto Diverso, un programa para las diversidades LGBTI y también para que toda la población pueda conocer mucho más de qué es la comunidad, ¿no? Esta tarde nos acompaña Javier Pascual. Hola Javier, ¿cómo te encuentras? Hola Juanca, hola a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Punto Diverso. Bueno, pues muy feliz de estar aquí en este espacio. Saben también que nos pueden escuchar por las redes sociales, por internet, en www.casadelacultura.gov.es. Así que bueno, a todos nuestros amigos que están conectados en Facebook, podemos también poder interactuar un poquito acerca del tema de hoy, ¿no? Como hoy es, hoy siempre martes es tema de salud, ¿no es cierto, Juanca? Así es, Javier. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es justamente un debate por una sustancia para fortalecer el sistema inmune, que más adelante les vamos a platicar de qué se trata. ¿Te parece, Javi, si ponemos nuestro primer tema musical para luego continuar con el tema del día de hoy? Y está a cargo de Daniel Betancourt. Y se titula Punto Caramelo. Llegar al punto exacto, al equilibrio, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a Punto Caramelo. Oh, Bueno amigos, volvemos aquí en su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hoy martes, tema de salud, vamos a tratar un tema muy importante acerca de un debate sobre una sustancia para fortalecer el sistema inmune. El sistema inmune, recordemos que es el sistema natural que tiene nuestro cuerpo humano para protegernos de las diferentes enfermedades o virus que están en el exterior y también para combatir enfermedades, ¿no? Entonces, hay, ¿no es cierto?, sustancias que están en el mercado actualmente en el Ecuador que han llegado, ¿no es cierto, Juanca? Sí, ¿y qué tal si nos preguntamos qué tan necesario es para el ser humano usar productos alternativos para mejorar su sistema inmunológico? Hay un debate en el país a partir de la llegada al mercado de cápsulas, cremas y jugos que se hacen con base a una sustancia llamada factor de transferencia. Bueno, quizás para algunas personas este nombre es conocido, ¿no? Se la encuentra en la sangre humana, en las células linfoides del vaso, pero también en el calostro del primer ordeño de una vaca recién parida y de la yema del huevo de la gallina. Bueno, los productos son de diferentes marcas y vienen en varias presentaciones. Dos de los más populares se elaboran en México y Cuba. Son un extracto de leucocitos humanos, que son glóbulos blancos, y el procedimiento para obtenerlo se basa en una investigación realizada en 1949. Así es. Un poco de historia también, contando, ¿no?, cómo se origina estas investigaciones sobre esta forma de extraer este factor de transferencia. Es precisamente a través de las investigaciones que hace el estadounidense Sherwood Lawrence en 1949, mientras hacía estudios sobre la tuberculosis, sobre esta enfermedad, descubrió que una persona que se ha recuperado de la enfermedad puede transferir a otras las facultades de su sistema inmunológico, ¿no es cierto? Es decir, que esa persona que se recuperó también puede ayudar a que otras personas se puedan recuperar con este factor este factor natural, ¿no?, que el ser humano libera cuando intenta superar, enfrentar a una enfermedad, un virus, en este caso, como fue el tema de la tuberculosis, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, otra empresa con sede en Estados Unidos patentó una fórmula que se basa en un principio similar, pero el producto es de procedencia animal. En el Ecuador, actualmente, se lo puede encontrar al igual que en más de 60 países, ¿no? Todo lo que hablábamos de estos productos alternativos, ¿no es cierto?, cremas, jugos, pastillas, que aseguran elevar el sistema inmunológico, mejorar el sistema inmunológico de las personas. Y que mira, Javi, sin saberlo, lo estábamos consumiendo, ¿no? ¿Quién no ha probado el calostro de la vaca, ¿no? Del primer ordeño de la vaca, ¿no? Y que quizás muchas abuelitas siempre decían que es un gran alimento. Pero ahora lo podemos obtener en medicamentos, ¿no? En una cápsula que quizás sea mucho más fácil de consumirla o de ingerirla, ¿no? Lo que tú decías también es importante, ¿no? La firma que comercializa localmente cuenta con 4.000 vendedoras de 18 productos elaborados con base en la misma sustancia. En la publicidad se afirma que tiene la capacidad de fortalecer en más de 400%, imagínate, el sistema inmunológico. Además dice que el producto no tiene contraindicación y que se puede usar tanto de forma preventiva o como coadyuvante efectivo en enfermedades que pueden graves como diabetes, cáncer, el VIH-Sida, la artritis, lupus, asma o en otras alergias, que justamente estas enfermedades son las que afectan de cierta forma al sistema inmunológico, ¿no? Y que con el factor de transferencia de cierta forma se puede incrementar. Obviamente no significa que va a curar la enfermedad, ¿no?, sino que va a permitir que la persona que está padeciendo esta enfermedad pueda conllevarla de una mejor forma o con un sistema inmunológico mucho más resistente, pero no significaría en este caso, porque quizás muchos nos preguntaríamos, entonces, con el factor de transferencia voy a curarme de esas enfermedades, no podríamos decir eso, ¿no?, sino más bien estamos informando que este factor de transferencia es justamente para fortalecer el sistema inmunológico, más no para curar, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ¿no?, a pesar de que la publicidad, ¿no es cierto?, afirman que, por ejemplo, fortalece el más del 400% del sistema inmunológico, hay Cristina Moreno, una infectóloga del Hospital Bos Andes, afirma que no es posible que en un producto pueda reforzar en un porcentaje tan elevado como es el 400% el sistema inmunológico, ¿no? Uh-huh. En sus palabras, ella dice que se debe tomar con mucho cuidado esos productos porque no todos los pacientes con un sistema inmunológico deficiente lo necesitan. Se debe también consultar primero a un médico antes de ingerirlos. Entonces, no es que podemos nomás consumir estos productos, sino que siempre se necesitará de una vida profesional, porque no se sabe en verdad si pueda o no pueda favorecer, ¿no? Y es como toda medicación, ¿no, Javier? Es importante que consultemos siempre al médico, ¿no? No podemos ingerir ningún medicamento, ninguna sustancia sin haberla consultado, porque debemos recordar que hay ciertos medicamentos a los cuales nuestro organismo quizás pueda rechazarlos. Entonces es muy importante que si hemos escuchado la noticia o alguien nos ha contado, siempre consultar con nuestro médico para que él, de cierta forma, nos afirme o no el consumo del mismo. Así es, ¿no? Pero ¿por qué existe este debate también? Y es que, ¿no es cierto?, al decirnos, Cristina Moreno, es especialista infectóloga, al decir que no todas las personas que tienen el sistema inmunológico deficiente lo pueden necesitar o será bueno para las personas, porque definitivamente dice, ¿no?, que pueden ser que buenos para mejorar para las personas que tienen un sistema inmunológico débil, porque esta sustancia aportan, dice, con inmunoglobina. Sí, ese es el factor que ayuda, ¿no es cierto?, a generar mayor, a que se fortalezca el sistema inmunológico. Pero resulta que hay personas también que pueden ser alérgicas al huevo o a los componentes de la leche, y el producto también podría afectarlas, ¿no? Entonces, recordar que estos productos, muchos están hechos a base de animales, de las yemas de los huevos, de las gallinas y del calostro de las vacas que recién paren a sus crías, ¿no? Entonces, estas sustancias convertidas en medicamentos podrían afectar a esas personas que tienen el sistema inmunológico bajo y además que pueden ser alérgicas a estos dos productos, ¿no? También lo que se afirma es que si una persona, alguien que está sano y quiere utilizar o consumir justamente el factor de transferencia, se dice que no es necesario, ¿no? Obviamente esta medicación está creada justamente para las personas que tienen el sistema inmunológico bajo, ¿no? En este caso, las personas que tenemos un sistema inmunológico alto o nos encontramos bien de salud, no necesitaríamos consumirlo, ¿no es cierto? Porque no aportará más de lo que la nutrición ya nos ofrece, ¿no? Una nutrición obviamente balanceada, ¿no? En una oficina en Quito, llena de reconocimientos por las altas ventas del producto en el país, Estela Carpio, una de las más importantes promotoras, explica que mucha gente se confunde y cree que el factor de transferencia los curará de enfermedades, como les decía anteriormente, ¿no? Reconoce que las cápsulas, cremas o bebidas son un complemento para el tratamiento convencional de las enfermedades y no deben usarse solas. En el caso de una persona, por ejemplo, Juanca, una persona que tiene el virus del VIH o que vive con SIDA, por ejemplo, ¿cómo, si solamente usara esto, de qué manera podría afectarle, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que una persona que vive con VIH-SIDA necesita tener una atención médica periódica, y en el caso de que el doctor determine que ya debe tomar una medicación, que sería en este caso antirretrovirales, es importante que cumpla y se adhiera al medicamento. Entonces, yo sí he escuchado, si ha habido casos, por ejemplo, en los que los usuarios escuchan de ciertos tratamientos, de cierta medicación, de ciertas vacunas, que hacen que dejes de utilizar la medicación. Entonces es un error gravísimo, ¿no? O por ejemplo mezclar productos, ya sean la medicación que estás tomando y también añadido otros elementos, otros suplementos. Entonces sí es importante que entendamos que si el médico nos está dando un estricto proceso de administración de medicamentos, debemos respetarlo. Si queremos añadir otro, debemos consultar al médico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la medicación para las personas que viven con VIH, tiene algunas contraindicaciones con ciertos medicamentos. Entonces, sí es importante, si es que alguien quiere añadirlo, tiene que preguntar al doctor primero si es que va a funcionar o no. O en el caso de dejar la medicación por otro medicamento que quizás pueda ser natural o que te ofrezca la cura de algunas enfermedades, es importante primero consultar con el médico y no hacerlo, ¿no? Porque obviamente la medicación para las personas que tienen VIH justamente es creada para que el sistema inmunológico esté estable, ¿no? Y que no puedas bajar tu CD4, en este caso los glóbulos blancos, y que tu carga viral, que en este caso es el virus que se tiene en el cuerpo cuando una persona tiene VIH, disminuya. Entonces, básicamente, si una persona, por ejemplo, si solamente tomara estos productos, ¿no es cierto?, que dicen elevar el sistema inmune, podría estar en riesgo. Puede estar en riesgo y podría generar resistencia en el cuerpo a los medicamentos, ¿no? Claro, porque cuando tú dejas un medicamento, obviamente vas a tener resistencia en ese medicamento, te va a tocar tomar un medicamento mucho más fuerte, entonces obviamente tus años de vida se van a cortar. Okay. Bueno, ¿qué tal si hacemos un pequeño corte? Vamos también con otro tema musical, Juan. ¿Qué te parece? Si vamos ahora con algo que viene a cargo de Adele, una de las artistas muy aclamadas también por la comunidad LGBTI. Así que bueno, hoy vamos a escuchar uno de los temas que más le sacaron a la fama, que es Someone Like You. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. And stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. Sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone. Y bueno, retornamos nuevamente. Estamos en Punto Diverso para las personas que recién se integran a la emisora. Estamos hablando justamente del factor de transferencia. Y bueno, para continuar, el Ramiro Hidalgo, director médico de Solca Núcleo Quito, prefiere no hablar de este producto en particular, pero considera que el tema de la medicina alternativa siempre estará en el debate y tiene un espacio para su aplicación. Enseñar a comer mejor y a tener hábitos saludables es una buena medicina para los pacientes. Hidalgo también considera que se debe aplicar normas básicas de bioética al recomendar el uso de productos o prácticas por fuera de un tratamiento probado. Así es. Dentro de sus estudios dice que calcula que de cada 10 pacientes que acuden al hospital, 8 ya han sido tratados por algún tipo de medicina de tipo alternativa. Entonces, si un paciente, por ejemplo, le pregunta, ¿no es cierto?, si podría consumir algún producto que el doctor no conoce, ¿no es cierto?, es preferible decirle que no consuma eso, ¿no es cierto? Entonces, una recomendación quizás para muchos doctores o, bueno, trabajadores de salud, ¿no? Que es preferible, si no conoces un medicamento, de qué se trata o qué es lo que hace o de qué está hecho, es preferible no recomendarlo, ¿no es cierto? A pesar de que el paciente ya diga que sí le hace bien o que crea que le está haciendo bien, o que cree que le va a hacer bien. Entonces, de una u otra manera, tener esta, que sea un medicamento probado y que además tenga un registro, es necesario para poder, en tal caso, recomendarlo o recetarlo a una persona. Sí, y Javi, quizás recordar a los radioescuchas que este es un programa informativo, ¿no? Entonces, como radioescuchas, considero que es importante que todos conozcamos, incluso vamos a escuchar en algún momento que es un factor de transferencia y deberíamos conocer de qué se trata, ¿no? Pero no por ello significa que tenemos que consumirlo. Entonces, hemos dado toda la información necesaria y el radio escucha será quien decida incluir en su plan alimenticio. Obviamente, como les habíamos recomendado, consultar al médico antes de hacerlo. Uh-huh, así es. Pero bueno, un poquito para ampliar el tema, ¿no es cierto? Y darles a conocer cómo es que funciona o cómo es que se da o cómo es que se crea estos medicamentos que ahora, por el cual la comunidad médica está un poco en debate, ¿no es cierto? En que si dejamos que la gente consuma libremente estos medicamentos o no. Entonces, estos medicamentos, ¿no es cierto?, que afirman mejorar el sistema inmunológico de las personas y que vienen desde los animales, vienen desde, por así decirlo, desde lo natural. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay los dos tipos de medicamentos que vienen, por un lado, del calostro de la leche de la vaca y por otro lado, de los huevos de la yema, de los huevos de la gallina. Pero, ¿cómo es el proceso? un poco para entender cómo es que se crea este medicamento. Entonces, se extrae, para empezar, el cuarto de un calostro y el resto se lo deja al ternero, ¿no es cierto?, en el caso de las vacas. Luego, luego del ordeño de la vaca, en las 16 horas después del nacimiento, se pasa a todo en un tanque de acero donde se calienta la grasa y se la pasteuriza. Luego se filtra, se mezcla, se seca y forma un polvo. Este polvo es del que está hecho estos medicamentos, cremas y jugos que son los que están actualmente en el mercado. También están los que están hechos a base de los huevos de las gallinas, que también son otra fuente de defensas. Primero se los limpia, se desinfecta a los huevos, luego se los rompe, se separa las cáscaras de las yemas y las claras. Igualmente pasa por el mismo proceso, se pasteuriza, se mezcla, se seca y se filtra. Igualmente se obtiene un material similar y de esto también se convierten y se hacen estos medicamentos que afirman subir el sistema inmunológico de las personas. Así es, Javier. Y bueno, ya vamos culminando el tema porque ya se nos termina el tiempo. Pero quisiéramos mandar un fuerte saludo a todos quienes hacen Fundación Ecuatoriana Equidad. Un saludo a Jimmy Medina, Efraín Soria, Nicanor Benítez, Lucy, Lore, John, bueno, todos los que conforman la Fundación Ecuatoriana Equidad. También recordarles a las personas que quieran tener mayor información de Fundación Ecuatoriana Equidad, de todas las actividades que realizamos, pueden encontrarnos en Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad o en Twitter como FE en mayúscula, Equidad en minúscula. También tenemos el número telefónico, que es el 2544-337, donde nos pueden llamar si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta, pues estamos listos para ayudarles. Así es, recuerden que nosotros estamos abiertos y dispuestos a ayudar en temas de informar en cualquier tipo de temas que ustedes necesiten saber sobre derechos sexuales, sobre salud sexual, sobre derechos humanos, sobre asesorías legales también, asesorías académicas en cualquiera de esos tipos de estos temas, en un ambiente súper amigable y respetuoso para todas las diversidades. Juanca, me quiere recordar algo también. Sí, también recordarles a los radioescuchas que este día sábado es la marcha de las putas, no sé si han escuchado, va a ser a las 16 horas en el arco de la circasiana del ejido. Entonces, si es que las personas quieren apoyar, que es una causa bastante importante porque se reivindica los derechos de las mujeres. Espero que en esta semana desde Fundación Equidad, desde el programa Punto Diverso, se hable de este tema para invitar a las personas. Ojalá pueda ser mañana o el próximo, o el jueves o viernes, pero será, de que vamos a hablar de este tema es bastante importante, así que lo vamos a hacer. Definitivamente mayor será temática de toda la semana el tema de las marchas de las putas. Ayer precisamente dimos una pequeña introducción sobre el tema, así que bueno, vamos a seguir un poco ampliando el tema en esta semana. Pero mientras tanto, no hagan ninguna cita para el día sábado a las 16 horas. Así es, lista la marcha para el sábado a las 16 de la tarde. Así que bueno, nos despedimos, Juanca. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas, recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto. Así es, nos vemos el día de mañana igualmente a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos despedimos, un fuerte abrazo a todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.